voces de tierra, mar y viento. Antonio, Ana, hola, ¿cómo están? Bien, por aquí andamos. ¿Tienen un momentito? Tengo unas dudas. Sí, claro. A ver, cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarte? Miren, en las últimas semanas escuché por varios lados que hablaban de una cosa que nos debe traer desarrollo aquí en el Istmo. Se llama algo como zonas económicas especiales, algo así. No entendí bien la cosa. Ustedes saben más de eso. Digo, como ustedes trabajan sobre los derechos humanos. Sí, justamente estamos de regreso de una asamblea. Ahí nos informamos y discutimos sobre el tema. Hace más o menos un año se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a base de una propuesta de nuestro señor presidente. Ya sabes que los gobiernos les encantan proponer proyectos de desarrollo y progreso para los pueblos. Las zonas económicas especiales se inventaron como otro más de estos. Lo que van a hacer es comprar o expropiar cantidades de tierras en regiones de bajos recursos para realizar actividades económicas. ¿Y eso qué significaría para nosotros como comunidades? Imagínate que en tu casa o tu rancho alguien llega de fuera y dice: me gusta esta parte de tu terreno, te lo voy a comprar o expropiar. Y sobre esa parte de tu terreno va a crear una zona de protección que nadie más podrá regular, más que esta persona misma. En las zonas económicas especiales se le llama administrador integral de la zona. Lo difícil y curioso es que este pedazo de tierra, este territorio, va a tener un fin muy específico, que es generar las mejores condiciones para que lleguen empresas nacionales o extranjeras a desarrollar sus actividades. Además, les van a dar muchas facilidades para instalarse, todos los servicios que requieran, electricidad, agua y acceso por medio de carreteras. Entonces, ¿eso quiere decir que nuestros caminos, nuestra agua o los servicios van a estar a la orden de las empresas? Pues sí, en estas zonas tienes que imaginarte varios proyectos que dependen entre ellos. Sin caminos ni energía, ninguno de los demás proyectos pueden operar. Como por ejemplo, la minería que ocupa el agua y energía eléctrica que se generan de las represas y de los eólicos. Ah, y para garantizar también el acceso al agua, se creó la Ley de Aguas Nacionales para privatizarla y así pasarla a las grandes empresas. Y el permiso para estas zonas es por lo menos por 40 años, pero con la posibilidad de otro periodo igual, es por mucho tiempo. Y fíjate, si no estamos de acuerdo, también se podrían expropiar nuestras tierras y serán los bancos privados y las empresas que decidirán el precio de ellos. Y además, en caso de que logremos cancelar un proyecto, las empresas recibirán compensación por parte del Estado. En fin, la idea es un intercambio, la creación de empleos de mano de obra barata y obras sociales a cambio de saquear los bienes naturales de las comunidades. Eso es básicamente lo que es una zona económica especial. Entonces, estas zonas económicas especiales son sobre todo para las empresas. Pero eso no suena a que nosotros tengamos los beneficios. Sí, desgraciadamente son promesas vacías. Este modelo de zonas se ha instalado en muchas partes del mundo. Y a partir de esas experiencias se ha visto que los beneficios principales solamente se quedan en las empresas que ahí llegan a imponer sus negocios. En la asamblea también participó un compa de Panamá, donde ya existen este tipo de zonas. Él dijo que estas zonas no favorecen a los pueblos. No te estoy engañando, ¿eh? Grabé lo que dijo. Escúchalo. El caso de Panamá usualmente es presentado como un ejemplo de éxito en zonas económicas especiales. Sin embargo, hay que reconocer que el país Panamá es el sexto país entre casi 200 países del mundo en cuanto a desigualdad. O sea, somos el sexto país más desigual del mundo. Es decir, no es cierto que una tasa mayor de crecimiento igual a la que han tenido casos como Panamá vaya a significar mejores condiciones de vida para la población que vive alrededor de estos proyectos. No se traducen en beneficios a los trabajadores que viven en los alrededores de la ciudad, no se han traducido en beneficios a la población afrodescendiente. El Istmo, por la ubicación geográfica, riqueza natural, cultural y extensión territorial, lo mismo da decir que es una zona de privilegio, pero también por estas condiciones de alta vulnerabilidad. En las últimas décadas ya han modificado nuestra zona campesina y pesquera en una zona industrial. Ahora, Con la implementación de la Ley Federal de Zona Económica Especial, se generan nuevas disposiciones estructurales para nuevos proyectos. Se requiere para esta inversión invasiva promover la expansión del proyecto eólico, la construcción de una nueva red de transmisión eléctrica de alta tensión, la imposición de empresas mineras, presas hidroeléctricas, turismo empresarial en playas y bosques. Valorizando bien esta ley de zonas económicas especiales, se encuentran varios aspectos muy preocupantes. Por ejemplo, no existe ninguna cláusula o disposición que considere el cumplimiento, la vigilancia, el respeto a la protección de los derechos humanos, ni por parte del administrador integral, ni de los inversionistas, ni contratistas, lo que es una política pública regresiva y amenazante a los derechos fundamentales de los pueblos. Tampoco no se especifican mecanismos de resolución de conflictos o reparación de daños en caso de que se lleguen a desarrollar ciertos proyectos que involucren un alto consumo de recursos naturales y despojo de tierras. Además, hay una cláusula dentro de las condiciones de trabajo que se promueven que dicen que no se podrán formar sindicatos en esas empresas. Entonces, se cortan todos los derechos laborales de los trabajadores. Con tantas experiencias a través de este tipo de proyectos extractivistas, aquí en el Istmo ya conocemos los impactos que traen. El bienestar que prometieron las empresas y el gobierno nunca llegó. Al contrario, han contribuido en la descomposición del tejido social, impulsando la migración del campo a la ciudad, con el despojo masivo del territorio y el desplazamiento forzado de comunidades. Sobre las afectaciones al medio ambiente, investigadores independientes han observado y documentado daños significativos a la flora y fauna. Caso concreto, las afectaciones de la refinería Salina Cruz han convertido los arroyos, ríos, lagunas y mares en aguas contaminadas por los residuos de la refinería. Los parques eólicos, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas han provocado la deforestación de la vegetación, contaminación del subsuelo, mismas que han alterado el hábitat o entorno de especies propias de la zona. Además, la energía que se produce no favorece a los pueblos de la región, sino que se vende a empresas transnacionales. No vemos una economía mejor para la población ismeña. Los empleos son solo temporales, donde las y los obreros son utilizados como mano de obra barata y la forma de vida se vuelve cara. No hay una planeación estratégica de los servicios públicos como agua, luz, hospitales, escuelas y viviendas, y el mercado local y la economía familiar son desplazados por las diferentes cadenas de tiendas comerciales como Soriana, Bodega Aurrerá, Walmart y Oxxo, que se adueñan de los espacios estratégicos. Todo eso da como resultado el aumento de la desigualdad social y pobreza extrema. La invasión de estos proyectos de desarrollo han provocado un cambio en los modos de vida de los pueblos y los procesos de autoconsumo y soberanía alimentaria. La pérdida de la identidad cultural que se acrecenta en la medida que otorga un valor económico a los roles culturales de servicio o tequios que se promueven en la comunidad. Oye, está dura la situación para nosotros como comunidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que esta lucha para los pueblos y esta pérdida? No, la situación está complicada, pero ese es el reto de los pueblos, de defender los bienes que tenemos. Nadie puede venir a quitárnoslos. Tenemos derechos como pueblos indígenas. Hay leyes que nos protegen. Entonces así menos. Las leyes están a favor de los que tienen dinero. Ánimo, Juanito. Ya tenemos experiencias de éxito en nuestras luchas. ¿Te acuerdas de la comunidad de San Dionisio del Mar en el 2012 cuando defendieron la barra Santa Teresa para que no se instalaran los eólicos? O también en Juchitán en el 2015, donde igual metieron un amparo con el juez y así lograron frenar la construcción del parque eólico. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, en la tele no lo pasaron, pero lo escuché por la radio. Pues en esas luchas se hicieron uso de las leyes y de la movilización social. Hay que manifestarnos, hay que aprender de esas experiencias y seguir luchando. Además, hay organizaciones en la región que están metidos en la lucha por la defensa de la vida. Están luchando contra la minería, contra la nueva fase de proyectos eólicos y contra las subestaciones eléctricas. Hay que informarnos bien de qué proyectos más vienen a nuestra región. Sí, Juanito, ahora hay que estar muy atentos, hay que informarnos, participando en las reuniones comunitarias, en los foros que se realizan en la región, en los talleres o encuentros que se hacen para informar a los pueblos de los proyectos que amenazan nuestros territorios. Hay que invitar a nuestros hijos para que se integren, porque también les tocará luchar y defender los bienes comunes. Pues gracias a los dos. Ahora sí ya me aclaró las dudas. Las zonas económicas especiales no benefician a los pueblos, sino a las empresas. Y aparte nos despojan de nuestras tierras, de nuestro territorio. De nada, Juanito, ya sabes. Ojalá pronto nos veamos para más información. Así será. Voy a invitar a mis vecinos y a más personas para que se informen bien. ¡Hasta pronto! ¡Sigo mi camino! ¡Adiós! ¡Nos vemos! El gobierno y los partidos políticos no creen que los pueblos podamos detener estos planes. Creen que esta vez podrán invadir nuestro territorio y despojarnos de nuestros bienes naturales para repartirse el botín con las empresas privadas, aplastando la experiencia de organización de los pueblos por la defensa de la vida. Vamos a demostrarles que están totalmente equivocados. Para ello, alentamos a todos los pueblos del Istmo a generar conciencia y fortalecer la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por todo lo antes expresado, las y los invitamos a sumarse a la articulación de pueblos originarios del Istmo oaxaqueño en defensa del territorio. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblará